Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, comienza un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, los días martes a partir de las 22 horas. La Radio Neta, FM 88.9, de momento ya llevan unas semanas interferida por Radio Contigo. A ver si logran sacársela de encima. 88.9 FM del puerto. Sin embargo, la pueden escuchar online www.laradioneta.cl. Después de tantas cosas que les he dicho, no sé si recuerdan que en Valparaíso es los martes a partir de las 22 horas. Y en Barcelona los martes, como hoy, martes 2 de noviembre a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y Gmail, para quien tiene Gmail, saben que hay un chat interno, y por supuesto, aquí ya está Jay, nos está escuchando de Santiago de Chile. Jay, estoy dando el mail y veo que aparece esa ventanita en Gmail y ya estás tú. Saludos, buenas tardes, nosolojazz@gmail.com. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla de salud y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tenemos novedades, visitas, nuevas músicas, todo esto de aquí a nada. De músicas. Pushing through the market square, so many mothers sighing. News had just come over, we had 5 years left crying. This guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had store everything in there, and all the fat skinny people, and all the tall short people, off ahead. It's untimely children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm makes the stare to the wheels of a Cadillac. Cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up at the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor, and I thought of more, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful, I want you to walk. We got 5 years stuck on by. 5 years, what a surprise. We got 5 years, my brain hurts a lot. 5 years, that is all we got. We've got 5 years, what a surprise. 5 years stuck on by. We've got 5 years, my brain hurts a lot. 5 years, that's all we've got. We've got 5 years stuck on by. 5 years, what a surprise. We've got 5 years, my brain hurts a lot. 5 years, that's all we got. We've got 5 years, what a surprise. We've got 5 years stuck on by. We've got 5 years, my brain hurts a lot. 5 years, that's all we got. 5 years, eso es lo que escuchábamos. El señor David Bowie de su álbum Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Un magnífico álbum, es que es casi como una especie de ópera rock. Entonces los años 70, creo que fue el año 72 que salió al mercado. Disco que en su momento fue realmente un gran éxito, al punto de que la revista Melody Maker, la revista, digamos, una de las más afamadas de Europa en cuanto a música, sus lectores votaron este disco como el mejor disco de la década de los 70. Pero con diferencia, se ha elegido el mejor disco de la época de los 70. Sí, Stardust. Bien, les decía que tenemos invitados en el estudio, se los voy a presentar inmediatamente, así vamos comentando con ellos esta primera parte del programa. En primer lugar, Camila, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Bien, tenías este programa tan bonito. Has tardado en venir, ¿eh? ¿Hay qué? Has tardado en venir. Sí. Porque sí, habíamos hablado de que cuando venías. Matías, ¿qué tal? Ya es un viejo amigo. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien. Él aquí ha estado presentando su disco. Esto fue el año pasado, ya si no me equivoco. Justo sí. Antes de irse de gira a Chile, vino a presentar su disco. Promenade. Exacto. Muy bien. Unos segundos, estaba pensando cómo se llama, Promenade. Y ahora con una nueva formación, ¿no? Sí. Sección rítmica totalmente diferente, renovada. Debo decir que mucho más fresca, yo creo que has ganado. Okay. Ha ganado grupo y ha ganado tu música muchísimo. Sí, está. La verdad es que los nuevos músicos están muy comprometidos con el proyecto. Uh-huh. Y eso se traduce en los conciertos, en los ensayos y el nivel de compromiso que ahora cada vez fluye mejor y estamos tocando bastante y entonces hay muy buena comunicación. Es importante el compromiso en un grupo, ¿no? Sí, Matías, fundamental. ¿No? ¿Y tú qué dices? ¿Verdad también que sí, Camila? Pues tú también. Tú tienes, bueno, no solo un grupo, tienes dos ahora, ¿verdad? Dos grupos, tío. Sí, de momento dos. De momento. Esto quiere decir que a lo mejor. No, pero eso va muy bien, porque justamente por eso, porque creo que más que fundamental que toda la gente esté implicada con el proyecto, que no basta solo venir a tocar y tal, pero sí estar ahí comprometido. Entonces. Bueno, de esto vamos a hablar en la segunda parte de programa. Pues simplemente quería presentar a las oyentes y a los amigos de Un Montón de Músicas, a nuestros invitados, y a partir de ahora vamos a seguir hablando de otras cosas, porque esperamos a un tercer invitado. Sí, señor. Que vendrá más tarde. Cuando él llegue, entonces hablaremos de este proyecto nuevo de Camila y de otras cosas también, donde Matías tiene que ver con la música brasileña, además. ¿No, Matías? Sí, sí. Ya damos una pista ya. Muy bien. Inédit. Mira, veo que Camila tiene en su mano el programa de Inédit. Octava edición del Inédit, este festival internacional de cine documental musical de Barcelona. Fantástico, como siempre, cada vez creciendo más. Ahora 4 salas, 10 días. Comenzó el viernes 29. Bueno, en realidad comenzó el jueves 28 con la proyección, la presentación de un increíble, fabuloso documental sobre Barcelona. Barcelona era una fiesta. Ahora ya no es una fiesta, ahora es un parque temático para los guiris, para los turistas, desafortunadamente, una gran película. Y después el día 29 comenzaron las proyecciones y casi estamos ya en el Ecuador del festival, porque termina este domingo 7. Estilo de música, bueno, ya lo ves, ¿no, Matías y Camila? De todo, jazz, soul, rock, punk, heavy metal, en fin, de todo un poco, de todo un poco. Cosas que he visto ya, que se llama High on Hope, que es la primera con la cual abrieron el viernes, una película sobre las raves en el norte de Inglaterra, comienzo de la música techno, pasando del acid house al techno. Pero hay una cosa que es importante recalcar, y ayer con el documental de Last Poets, un grupo de afroamericanos, aquellos muy comprometidos por la lucha de sus hermanos negros. Comentar que tanto en el High Hope, imagínate, norte de Inglaterra, hablando de Acid House, y los Last Poets, hablando de los derechos y la reivindicación de la gente negra en los Estados Unidos hoy, todos tienen esto y otros más, una línea social política que deja muy claro que la música es algo más que un fondo sonoro de nuestra vida cotidiana, y que la música está y ha estado siempre ahí en los cambios sociales y políticos, ¿no? ¿Tú qué piensas, Matías? ¿Y tú qué piensas de esto, Camila? La música no solamente como una cosa para divertirse, pasarlo bien, sino que no todas las músicas, pero movimientos musicales que han estado allí presentes en cambios políticos. Sí, creo que es un, muchas ocasiones un reflejo de los cambios políticos o de situaciones que se van dando en cada país. No sé, a ver, hay bastantes ejemplos de música así de, como de, ¿cómo se dice? De, bueno, canción protesta, claro. Esa sería una como la más directa, ¿no? La época de en Chile con Víctor Jara y esa gente. No sé qué otra más pensabas tú mencionar. Bueno, el punk o el blues o el jazz, toda la música que transmite los sentimientos un poco de la gente que quiere expresarse y mostrar que está en desacuerdo o en acuerdos con lo que está pasando en el país. Uh-huh. Sí. La música es algo más que una banda sonora, ¿no? Claro. Camila va a decir algo. No, iba a decir que en Brasil, y que justamente veo aquí que hay un documental que Se trata del Tonzé, el astronauta libertado aquí, que es justamente el movimiento este del tropicalismo que surgió en Brasil, que toda esta generación, que bueno, no solo el Tonzé, como muchos otros, y todos esos también bastante conocidos como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, todos por este momento ahí de la época de la dictadura militar en Brasil, estuvieron justamente haciendo músicas de protesto, de reivindicación, y creo que de hecho grande parte, no solo, ¿eh?, porque la música no es solo esto, pero también, sí, pero grande parte de la obra de ellos está también enfocada un poco en esta dirección, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Y canciones ahí, bueno, yo soy sospecha para hablar, pero en Brasil millones de canciones que vinieron un poco por este momento de acción en contra de la dictadura militar, ¿sabes? Yo estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Y me gusta muchísimo, Camila, que lo haya sacado. Decir que tú eres brasileña y que Matías es chileno. Por eso tocamos cada uno primero. En primer lugar, toco un bando que es más cercano. Soul. Presente el soul en el inédit en 2000. Esto era Knock on Wood o Disraeli en Carla Thomas. Una de los documentales que toca el tema es Soul Train, The Hippiest Trip in America. Esto habla sobre la música afroamericana. No sé si había comentado en abierto o lo comentábamos a micro cerrado lo de los Last Poets. Ah, no, sí lo dije en micrófono abierto. Un documental fantástico de unos hombres afroamericanos de ahí en la época, para un movimiento paralelo al de los Black Panthers en los años 60, comienzo de los 70. Y estos hombres, a través de la música y de la poesía, ellos lo que hacían era reivindicar los derechos de los afroamericanos. En aquel momento este término no se utilizaba, de nuevo cuño afroamericanos. Antes era black, we're proud. Eso era lo que decía. Buenísimo el documental. Y por supuesto Soul tenía que aparecer una pieza como esta, ¿no? Con Wood. Veo ahí a Camila, que ya está tomando nota de los documentales que quiere ver. Bien, ahora un pequeño paréntesis porque en lo del Inédit, de todas maneras, si la gente quiere ver la programación del Inédit, es muy fácil, pues se van a su servidor y escriben Inédit, in-edit, Barcelona 2010, y ahí está toda la programación. Todavía quedan un montón de documentales para ver hasta el día domingo 7, es decir, este domingo. Todavía quedan unos cuantos días. Hoy, ¿qué voy a ver? De paso les digo que lo que voy a ver hoy, martes, Tierra de Cierzo, al este de Moncayo, es un documental sobre una banda de aquí, una banda española. Y Coming Back for More, es un fantástico documental. Aquí estoy buscando para decirle exactamente qué. Aquí está. Dice, mitad film de detectives, mitad biografía. Este es el busca y captura de uno de los soulsmen más talentosos. De la mano y discografía de dos hermanos coleccionistas de discos, llaman a las puertas de un artista más misántropo que Pynchon, es el señor Sly Stone. Que de paso, ya que estamos hablando de él, vamos a ver dónde tengo aquí un tema con Sly and the Family Stone, de aquellos grupos soul total y absoluta. Matías mueve la cabeza, ¿no? Sí, ¿verdad? Clásico. Genial, clásico, ¿no? ¿Verdad? Sly and the Family Stone, Family Affair. Increíble. Aquí está, ya que no lo tenía, no era lo que tenía en mente, pero ahí lo vamos a poner ahora. Pues Coming Back for More, eso es lo que voy a ver esta tarde a las 18. Y después, Sounds and Silence. No, eso es mañana. Jazz, What a Wonderful World. Es un documental acerca de esta orquesta de aquí de Barcelona, la Locomotora Negra. Bueno, pero Sly and the Family Stone, ya que hablábamos de ellos, y antes de pasar ese paréntesis que les iba a decir, tenemos aquí este Family Affair, Sly and the Family Stone. Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom, blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. What a bear. What a bear. Checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave cause your heart is there. But you can't stay cause you've been somewhere else. You can't cry cause you look broke down. But you're crying anyway cause you're all broke down. It's a family affair. Family affair. Oh, yeah, family affair. It's a family affair. Clyde and the Family Stone. Y este tema, un tema clásico, ¿no? Family Affair. Y Matías se acordaba que, claro, ellos estaban en la película Woodstock. Claro. ¿No? Sí, sí, en ¿te recordabas como 10 músicos o más? O más, y te acordabas de los teclados que tenían y sí, todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese paréntesis tiene que ver con un tema que de una forma u otra siempre sale, inclusive en las películas. Por ejemplo, ayer en la película, bueno, es un biopic sobre un cantante, compositor inglés, Ian Jury. Comenzó su carrera por ahí a comienzos de los 70 y falleció el año 2000, es decir, más o menos fueron como tres décadas de... Tres, ¿no? Serían los 70, los 80, los 90, así casi tres décadas de música. Y en la película se ve una parte de situaciones no muy agradables entre él y la que era su compañera, más que su mujer, un poco de lo que podríamos llamar ahora violencia doméstica o violencia de género, ¿sí? Un tema serio, ¿no? Este año ya la cifra de mujeres que han muerto a manos de sus ex o de sus parejas ya ha pasado de largo las 50, va camino de las 60 mujeres que han muerto, de lo que se conoce, los casos que se conocen. Y esto lo entroncamos con la música, y mira por dónde salen las cosas, ¿eh? Porque tanto Matías como Camila me miran serios como diciendo, bueno, ¿dónde quiere ir el Antonio con esto? ¿No? ¿Dónde va el Antonio con esto? Resulta que ayer en el Facebook, pues con gente intercambiamos archivos musicales y eso. Y hay un compañero, Felipe, un chileno que vive aquí en Barcelona hace años, y él tiene un programa, él hace desde aquí un programa que se retransmite en la radio de la Universidad de Concepción. Las cosas, ¿no? ¿Qué ocurren? Este programa se repite en Valparaíso en la Radioneta, imagínate. Felipe hace este programa para la Universidad de Concepción. Y él pone archivos musicales y pone vídeos. Y puso uno de Tom Jones. Un viejo tema, Delilah se llama. No sé si lo conocen. ¿Lo conocen el tema? A ver, les dejo escuchar la introducción, porque antes que lo escuchen completo, les quiero traducir la letra, que es muy importante. Estamos hablando de finales de los 60. Camila aún no nacía, seguro. Matías tampoco. No. Bueno, una canción que tuvo un éxito increíble. Esta Delilah de Tom Jones. Era en la época realmente estaba en la cumbre de su carrera. Delilah. Bueno, entonces la pone Felipe en el Facebook y contesta un amigo chileno también, Cato Ramone, un escritor chileno, y hace un comentario sobre esta canción Delilah. Dice, mire, si quieren, vayan a ver un blog que lo tiene ahí, creo que medio descontinuado, y verán la traducción de Delilah. Que es súper interesante esto del Delilah. ¿Y por qué? Ahora verán. Les voy a hacer, primero lo tengo aquí. Les voy a leer la traducción que hizo Cato Ramone de la letra de Delilah. Y ya verán ustedes y quien nos oye cuál es la conexión entre la violencia de género y esta canción. Escribe Cato en su blog, dice, Delilah, esta canción de Tom Jones que llevábamos tarareando en nuestro inconsciente, algunos, como es mi caso, desde pequeños, dice Cato, es en realidad una canción que, de haber sido escrita en Chile, podría haberse llamado La maté porque era mía. Hay una película francesa que lleva ese título, La maté porque era mía. Bueno, la traducción al castellano. Existe una versión soft en español. Sin embargo, la letra original, la del éxito original, es así de fuerte. No les mentiré. Me gusta cantarla, me gusta oírla, por una cuestión de oreja, de poesía, que adquiere ropajes desde el ángel hasta Jack the Ripper, Jack el Destripador. Me gusta aún sabiendo lo que canto. Nadie podrá matarme por escuchar y degustar una canción con tamaña letra, plena de literatura tipo Elroy. Y aquí está la traducción de la famosa Delilah, que la gente la habrá cantado, especialmente los que no son anglosajones, sin saber exactamente qué dice la letra. Va así. Vi la luz la noche que pasé inadvertido por su ventana. Vi las vibrantes sombras de amor en su persiana. Era mi mujer cuando me engañó. Vigilé y perdí el juicio. Mi Delilah. ¿Por qué Delilah? Me daba cuenta que esa chica no era buena para mí, pero estaba perdido como un esclavo que hombre alguno podría liberar. Al amanecer, cuando el hombre se marchó, yo estaba esperando. Crucé la calle hacia su casa. Ella abrió la puerta. Ahí estaba de pie riendo. Sentí el cuchillo en mi mano y no río más. Mi Delilah, ¿por qué, Delilah? Así que antes de que vengan a derribar la puerta, perdóname, Delilah, yo no podía soportar más. Estaba ahí de pie riendo, sentí el cuchillo en mi mano y no río más. Mi Delilah, ¿por qué, Delilah? Así que antes de que vengan a derribar la puerta, perdóname, Delilah, ya no podría soportar más. Perdóname, Delilah, ya no podría soportar más. Fuerte, ¿eh? ¿Y cómo? Fuerte, ¿no? Está hablando de una escena de celos brutal y el tipo finalmente termina matando a la mujer. Uh-huh. Y ahí está el famoso éxito del señor Tom Jones de los años 68, donde cantaba esto que seguramente hoy la censurarían o deberían censurarla como tal, ¿no? Bueno, esos aplausos eran porque la grabación es de un show de la BBC, Top of the Pops, 1968 en Londres. Íbamos escuchando la letra, ya después de habérselas traducido, así ya sabían de qué iba. Y mientras tanto la gente en el estudio bailando, felices de la vida, ¿no? Y está relatando en la canción un tipo celoso que mata a la mujer y ya está, y no pasa nada, ¿no? Bueno, tengo que agradecer a al amigo Cato Ramone, que desde Chile nos hizo llegar el link para ir a su blogspot, que lo pueden buscar. Es literatura. Bueno, será un poco complicado. Lo que yo voy a hacer es en el bueno, pongan Cato Ramone en Google y por ahí empiecen a buscar. O si no, yo cuando suba el programa al podcast, que estará allí en no solo jazz.contrabanda.org, voy a poner el link de su página para que vayan ahí, del blog, para que vayan a ver qué es lo que ocurre. Después de esto salen más cosas, ¿no? Los programas son así. Bueno, Matías ya lo sabe, ya que comienza por un lado y nunca sabe por dónde termina. Y sobre el tema, tú me comentabas del caso de una canción también brasileña, ¿no? Sí, bueno, que no es exactamente el mismo, pero es bastante, bueno, similar. Porque hay una canción de Gilberto Gil que tuvo mucho suceso porque fue la canción que ganó el festival que lo hizo famoso. Y es una canción que se llama Domingo en el Parque. Y es la canción que creo que ganó el festival de 69 de la Record. Y es la verdad una canción súper bonita que cuenta esa historia, la historia de un triángulo entre João José y Juliana. Uh-huh. Y la verdad que Juliana era casada, ahora no me recuerdo si con João o con José, y sale con el otro, que sería el amigo. Uh-huh. Y domingo en el parque, que sería como un día de paseo, el marido encuentra a su mujer con el amigo, con João o con José y Juliana. Y la verdad que la música es buenísima, si escuchamos una parte, sí, ponla, porque se va creciendo un montón y lo que relata esto, el celos del João, creo yo, hasta el momento que sí, también saca un cuchillo y ahí los mata en el parque. A los dos. Escuchémoslo. Domingo en el parque. Domingo en el parque. O rei da brincadeira, e José, o rei da confusão, e João, um trabalhava na feira, e José, outro na construção, e João. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa, ô José. A rosa e o sorvete, ô José. Foi dançando no peito, ô José. Do José brincalhão, ô José. O sorvete e a rosa, ô José. A rosa e o sorvete, ô José. Foi girando na mente, ô José. Do José brincalhão, ô José. Juliana girando, foi girando. Foi na roda gigante, foi girando. Foi na roda gigante, foi girando. O amigo João, João. O sorvete é morango, é vermelho. Foi girando e a rosa, é vermelho. Foi girando, girando, é vermelho. Foi girando, girando. Olha a faca, olha a faca. Olha o sangue na mão, beijo. Juliana no chão, e José. Outro corpo caído, e José. Seu amigo João, José. Amanhã não tem feira, José. Não tem mais construção, e João. Não tem mais brincadeira, e José. Não tem mais confusão. trágico domingo en el parque, ¿no? Exactamente. ¿No? Bueno, mira tú, como, ¿ves cómo se...? No, quiero el cable, Camila, gracias. Ya ves, Camila, cómo se va... Y bueno, ya Matías había estado aquí, cómo se va construyendo el programa poquito a poco. Y agradecer a Cato Ramone, por enviarnos este link. Se los voy a dar de todas maneras, a ver si lo pueden escribir ustedes. http://2.2/ Todo junto que les voy a decir ahora. Literatura y libres. ¿No? Libres. .blogspot.com. Literatura y libres.blogspot.com. Bueno, continuamos. Continuamos. ¿Dónde tenemos la música de fondo? Claro, como la había parado antes, aquí está. Esto es Un Mon de Músicas, nuestra cita de los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y estará en el podcast, si esta madrugada posiblemente, sino mañana a la mañana, no solo jazz.contrabanda.org. Continuamos con Camila y con Matías. Y volvemos al Inédit. ¿Han visto algo interesante que te gustaría ver del Inédit, Camila, o a ti, Matías? ¿De lo que has visto? Sí, el documental de Jorge Rossi. Uh-huh. El de que me comentaste, de CG Stardust and the Spider from Mars. Y hay uno que me parece interesante, pero no sé. ¿Cuál? Uno que se llama Senderos del Alma. Ah, Senderos del Alma. Eso no sé si el... sabes algo de... Sí, este, aquí está, mira, va de flamenco, dice: la historia de la misa flamenca y el arte jondo, el que influyó y se dejó influir por el jazz y el rock, y se abrió caminos, Pirineos arriba, tablados, drogas, camarón, gitanos, todo está aquí, dice, contado por Enrique Morente, Tomatito, Raimundo Amador, Diego Carrasco y más. Es un poco lo que hay detrás del flamenco, y digamos en la versión más moderna, donde se ha ido fusionando con músicas actuales. Yo la voy a ver, la tengo marcada aquí, Senderos del Alma, la voy a ver, se me ha perdido otra vez. Aquí está, la voy a ver el sábado 6 a las 16:15, Senderos del Alma. Sí. Así que si van, nos encontramos allí. Si alguien quiere saber la programación del INEDIT, pues escriben in-edit Barcelona 2010. Un Mon de Músicas. I'll write you a letter, or I'll give you a ring. señor Ian Jury and the Blockheads. ¿O no? ¿O sí? ¿Era o no era? Sí que era, ¿no? ¿Era Ian Jury? A ver si es cierto, sí, porque como ya estamos aquí, sí que era. Ian Jury and the Blockheads. Y este tema que lleva por título, Take Your Elbow Out of the Soup, You're Sitting on the Chicken. Saca el codo de la sopa, está sentado en el pollo, así se llama el tema. ¿Qué te parece? Genial, ¿no? Ian Jury. Ian Jury, uno de los íconos y posiblemente el primer punk, antes que los Sex Pistols, estos farsantes de la música, dijeran que ellos fueron los inventores del punk. Un montón de músicas. Y esto también fue un... Bueno, este tema no salió en la peli, un documental, un biopic de Ian Jury bajo el título Sex, Drugs and Rock and Roll. Una canción, digamos, una de las que le dio más fama a Ian Jury, junto con otra que es The Drumstick. Hit me with the drumstick. Y otra que fue un tema muy polémico, porque Ian Jury era un chico que... De jovencito, bueno, de niño, como 8 o 9 años, por medio de un virus que contrajo en una piscina, nadando, era muy buen nadador de pequeño, le dio polio. Entonces quedó con una disfunción, digamos, de movilidad, una pierna, la mano izquierda, todo el lado izquierdo, creo que sí, casi todo el lado izquierdo lo tenía paralizado, ¿no? Y escribió un tema que se llamaba Espásticos Autísticos, de espásticos y de autistas, lo cual provocó un revuelo porque mucha gente pensó que se estaba burlando, y el tipo dice que va a estar burlando, sí, el primer espástico y el primer minusválido soy yo quien escribe la canción, ¿no? Sex, Drugs and Rock and Roll. Bueno, música brasileña. Ya hablaremos de eso. ¿Cómo se llama el grupo nuevo, Camila? El grupo nuevo, bueno, no es solo de lo que venimos a hablar aquí, pero el nuevo se llama Gafieira Miúda. ¿Querés que te cuente un poquito ahora o aguardamos? Puedo contar. Tres líneas. Aquello como para ir abriendo apetito. Vale, pues cuento. Nada, pues Gafieira Miúda es un grupo nuevo ahí que montamos con 7 personas, una bandita grande, y la idea es de hacer un estilo musical brasileño que se llama Gafieira, que es un estilo de samba, pero un samba orquestado, así con trombón, con saxo, con naipe de metales, con también bastante percusión y batería, y un poco esta es la idea. Y la idea de la Gafieira no es solo la música, pero también el baile, o sea, es un concierto indirecto, pero que la gente debería bailar en pareja también, un baile bastante ahí divertido. Sí, ¿no? Yo sí. Estuve allí una noche en el Harlem, porque esto representa en el Harlem, ¿no? Sí, todos los domingos en el Harlem estamos. ¿A qué horas? Estamos, bueno, el concierto es a las 9:30, pero antes del concierto, a las 8:15, estamos también haciendo clases. Hay un profesor y una profesora que se revezan y hacen clases para enseñar a la gente a bailar. Porque la gafieira, el punto es que el baile es fundamental también. Sin baile no hay. Sin baile no hay. Entonces todos los domingos en el Harlem, 8:15 clases y 9:30 empieza el concierto. Que tomen nota, ¿no? El domingo, este domingo, si no van al Inédit, pues o que vayan al Inédit durante el día y después en la noche se van allá. Claro, que hay solo una excepción, justamente solo este 7, no por causa del Inédit, pero este 7 no estará, pero a partir del 14 no. Volveremos todos los domingos porque haya un concierto excepcional. Qué bien, entonces así ya no me pierdo el concierto del Inédit. Perfecto, Inédit y el 14 nosotros. En el Harlem, a partir con las clases de bailes, a partir de las... 8:15. 8:15. Oye, ¿y la gente tiene que pagar por las clases de baile, no? Bueno, la gente paga la entrada y la clase viene junto, que son 6 euros la entrada. 6 euros la entrada, sí. Para la clase de baile y el concierto. Y el concierto, ¿te parece bien? A mí me parece fantástico. We're not presenting ourselves as the perfect couple because we don't want to get into that bag either, right? Because we're trying to present what it is, you know, a relationship that lots of other people are having, but they're maybe not songwriters and they don't express it that way. And the letters we're getting back are from couples, apart from the kids who just like it as music. The main excitement is the letters from people who are married with kids, or not necessarily married, but relating together and realizing that we're not selling ourselves as the perfect couple. We have our problems. We've had our problems. No doubt we'll have problems. But, you know, we're trying. We want to stay together. We want to be a family. And that's the kind of level we're relating to. I am not aiming at 16-year-olds. If they can dig it, please dig it. But when I was singing and writing this and working with her, I was visualizing all the people of my age group from the 60s. That's true. Being in their 30s and 40s now, just like me, and having wives and children, and having gone through everything together, I'm singing to them. I hope the young kids like it as well, but I'm really talking to the people that grew up with me. I'm saying, here I am now. How are you? How's your relationship going? Did you get through it all? Wasn't the 70s a drag, you know? Here we are. Well, let's try and make the 80s good, you know? Because it's still up to us to make what we can of it. It's not out of our control. I still believe in love, peace. I still believe in positive thinking. When I can do it, I'm not always positive, but when I am, I try and project it. Well, overall, we're getting more and more positive, aren't we? Because we survived. That's the thing. You have to give thanks to God or whatever it is up there, the fact that we all survived. We all survived Vietnam or Watergate or the tremendous upheaval of the whole world that's changed. We were the hip ones in the 60s, but the world is not like the 60s anymore. The whole map's changed. And we're going into an unknown future, but we're still all here. We're still, while there's life, there's hope. Power to the people! John Lennon. Power to the people. Un documental también que a última hora lo incluyeron en el programa del inédito, que reemplaza I'm Still Here, y dieron Lennon New York, un documental nuevo que se acabó de estrenar en Europa hace muy poco. John Lennon y su estadía en Nueva York y sus luchas políticas con el sistema norteamericano por su participación en los movimientos de aquella época en contra de la guerra de Vietnam y en favor de los derechos civiles de la población afroamericana. The People, del señor John Lennon, canción que obviamente está presente en este documental Lennon New York. Y Camila y Matías, mira cómo son las cosas. Hablábamos del tema antes de la violencia de género y la traducción de la letra del Delilah, y después tú tienes la canción esta de Gilberto Gil, que era Domingo en el Parque. Acércate más al micro. Domingo en el Parque. Mientras tanto, Jay en Chile me decía que allí en Chile hay una, a ver que lo encuentro aquí, mira, ella dice, la maté porque era mía, ¿te acuerdas que dije que era una película francesa? Se llama Tango y es del realizador francés Patrice Lacomte. Es bastante machista la peli, sí, pero es interesante, Jay. Entonces Jay nos comenta, en Chile hay un poema de Gonzalo Enríquez, que tocó el mismo tema de la violencia de género y esto, ¿no? Y nos envía el link de el vídeo que está en el YouTube y lleva por título Yo la quería. Y vamos a ver, aquí lo tenemos. Yo había quedado de ir a verla en la tarde, ahí ese día, después de la pega. En realidad no sé qué pasó muy bien. Ella ya me había visto borracho varias veces. Había pasado a cortarme el pelo ese día. Y había llegado bien alegre. Lo estábamos pasando re bien. En serio, lo estábamos pasando bien. Yo creo que igual se podía arreglar todo, si no era para tanto. Y le he dicho que nunca más iba a pasar lo mismo. Y le he dicho que tenía que esperar un poco. Ya habíamos quedado de acuerdo incluso. Y dele con lo mismo. Y dele con lo mismo. ¿Sabes, pues? Trago lo pone ciego uno. Le costaba esperar un poco. ¿Qué le costaba esperar? No me acuerdo bien, pero parece que algo se cayó. Y ahí empezó todo. Sano y la pega ya estaba saliendo, ya estaba buena la pega. En realidad eso es lo que no entiendo, si ya estaba todo bien. Ya estábamos arreglados. No sé por qué me empezó a retar así. Parece que tomé lo primero que pesqué. Era el cuchillo que nos había regalado el compadre. Ella gritaba como loca, no sé por qué gritaba tanto. quería harto, eso sí. Yo la quería harto. La verdad no, no entiendo. Estábamos re bien, no entiendo. El tema que nos envió Jay desde Chile, hablando sobre el tema de la violencia de género. Todos nos hemos quedado así con casi como sin habla, ¿no? Definitivamente desde aquí decimos no a la violencia de género y que se haga todo lo posible por perseguir y por llevar a juicio a todos aquellos que son denunciados por hasta por intentos de agresión. Y que se hagan juicios justos y que no anden los agresores sueltos en la calle. Yo la quería, así se titula este tema, de Gonzalo y los Asistentes, un grupo chileno. Seguramente había un par de cosas que no se entendía, pero había uno importante. ¿No, Matías, que lo comentábamos la primera vez que lo dice, cuando el chico dice salía de la pega? ¿Qué es eso? Salía del trabajo. Salir del trabajo. Salir del trabajo. En Chile la pega es ir al trabajo. Entonces, si la gente no entendía salir de la pega, anda a saber tú qué podían entender al salir del trabajo. Un mon de músicas. Desde Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana, allí en Chile, Valparaíso, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas. Online, lo escucharás mucho mejor ya que la FM está interferida. www.laradioneta.cl. Bueno, hacemos una transición antes de entrar para salir de este agujero negro. Bueno, ojo, que no me gusta el término de negro como negativo, de este agujero, digamos, en que nos metimos con lo de la violencia de género. No es nada agradable hablar de ello, pero yo creo que es necesario, ¿no? Y antes de pasar a la segunda parte del programa, hablar de este proyecto tan interesante de Camila, en el cual también de forma indirecta participa Matías en otro grupo, porque decíamos que Camila tiene dos grupos. En uno de ellos está Matías, que es de con aquel grupo con el cual te conocí yo a ti, ¿no, Camila? Sí, señor, exacto. Hacemos un pasaje de transición y después nos vamos a Brasil. Jimi Hendrix. Play the Blues. Thank you. guitar. Look out, baby. Tema original de Jimmy, incluido en un álbum que lleva por título simplemente Blues. Fantástico, es un álbum donde recoge grabaciones de diferentes fechas y discos y todo es blues, increíble. Increíble, este es lo que sigue ahora, es el Catfish Blues, pero no es lo que vamos a escuchar. Lo podrán ver en el documental Monterrey Pop. Monterrey Pop, una de las últimas fechas, por lo menos yo lo voy a ver el domingo 7 a las 22:15 horas. Monterrey. Esto fue justamente antes de el famoso Woodstock, que antes Matías, con muy buen criterio, recordó, porque ahí fue donde vimos por primera vez a Sly and the Family Stones. Pues este concierto, el de Monterrey, fue previo al de Woodstock. Bueno, y ahora sí entramos. Venga. Territorio Camila. Brasil, bienvenidos a Brasil. Sí, bienvenidos. Bueno, cuenta. Ahora sí hablamos de ti, tus proyectos y tus grupos y tu música. Habíamos dicho primero, para recordar, que a partir del domingo 14 de noviembre, que es un domingo, cada domingo estarán allí a partir de las 8:30. Exacto. Con las clases de bailes y después el grupo que se llama Gafieira Miúda. Exacto. Gafieira Miúda. Difícil. No es fácil de recordar. Es que, ¿sabes por qué? Porque Gafieira es el nombre del estilo musical. Ya. Yeah. Que es como la idea del que contaba del samba orquestado. Yeah. Y Miúda es como pequeñito en portugués. Miúda. Claro, porque si es una orquesta podríamos ser 50, pero somos solo 7. Entonces es Miúda es como pequeñito, ¿sabes? Sí, solo 7. Matías mueve la cabeza, el que va con un trío. 7 ya es mucho, ¿eh? Para los ensayos y coordinar todo eso. Imagina. Pero para la Gafieira, que sería este rollo de la orquesta ahí tocando, bueno, somos pocos. Bueno, pero son pocos, pero potentes. Encorpados, sí. Exacto. Encorpados. Bueno, pero la idea es eso. Este sería el proyecto de la Gafieira, que sería a partir del 14 ahí todos los domingos. Pero también, paralelamente y más antiguo aún, es el proyecto que estamos juntos, yo con el Mati, ¿eh? Y más, bueno, somos 5, un quinteto total, que es el proyecto de Camila y Saudades, que es otro rollo, porque en el fondo también hacemos música brasileña, pero la idea ahí era hacer un repertorio más latinoamericano como general, ¿sabe? No solo Brasil. Y por eso aquí me junté cuando nos conocimos, que ya hace 2 años, ¿no? Sí. Que nos juntamos, sí, de hecho aquí abajo mismo en la Plaza Real donde nos encontramos hoy, y que conocí a este y el otro que está por llegar, el Alexis, y la idea era que como me junté con ellos, que eran chilenos, traer un poco de ese repertorio ahí más folclórico de Latinoamérica como general, para poder hacer otras versiones y tornarlos un poco más modernos y, uh-huh. y también un poco este tipo de repertorio, que el Brasil es bastante conocido, pero este al igual no tanto, ¿sabes? Ya, ya. Y ese grupo, Saudachi, también los vi por primera vez en Harlem, y no sé si en algún otro sitio, no Matías, ¿no? Solamente en el Harlem. Creo sí. que sí. Porque después a ti, ya con tu grupo, ya te he visto en más sitios, con el trío. ¿Qué es eso de trabajar con chilenos, tú? ¿Qué es esto? Claro, pero esa fue la riqueza, ¿eh? Dos, no basta uno, como son dos chilenos. Y un mexicano. Claro. Un mexicano, pero en el grupo este nuevo, que no me sale el nombre, todavía no se me ha quedado. Gafieira Miuta. Son siete, me dicen. ¿No? Hay un abanico de nacionalidades, ¿no? Claro, es que es eso. La idea, hay un abanico de nacionalidades de músicos, como general, un argentino y un chileno. Uh-huh. Pero el resto somos brasileños. Pero claro, aquel proyecto, la idea es de música solo brasileña. Gafieira Miuta es solo música brasileña. Samba para bailar. Que también hay integrantes ahí latinoamericanos, pero la idea es de música brasileña. Y aquí el Saudades, sí que somos, ¿cuántos? Somos dos brasileños, un mexicano y dos chilenos. Sí. Claro. Bueno, es la característica actual de la vida aquí en Barcelona, y no solamente aquí, sino en muchos sitios, ¿no? Claro. Y esta fue la gracia. Cuando nos juntamos por primer momento, cuando conocí a la Alexis, quería, bueno, la música brasileña me encanta, tal, claro, yo como cantante y brasileña, toda la gente lo que le pide es música brasileña, sí, sí. Que está súper bien, no puede ser que no, pero tampoco queremos hacer solo esto, ya que nos encontramos en Barcelona, que había esta diversidad, pensamos que sería idóneo poder traer un poco también la riqueza de cada uno, ¿sabes? Y no quedarse ahí solo con la música brasileña. Estoy riendo. Pues esta, mira, aquí viene Alexis. Gracias, Albert, por abrir la puerta. Me reía porque Jay desde Chile me dice, yo quiero ir a esas clases de baile, dice. Pues sí, claro, hay que aprender. Adelante, Alexis. ¿Qué tal? Siéntate ahí ya. Te abrimos el micro, y es el número 2, a ver qué tal. Buenas. Bien. Acércate, con toda confianza. El micro no muerde. ¿Ahí sí? Ahí sí, perfecto. Muy buenas. Bien, ¿qué tal, Antonio? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Aquí ya estamos lanzados ya con hablando del proyecto. Ah, qué bien. Hablaban de ti. ¿No te picaban las orejas? No. Un poquito, pero como ando con el gorro, hoy día no lo siento mucho. Bueno. El otro chileno. El otro chileno que llega, pues sí, claro, que hablábamos un poco esto, justamente de cómo comenzó el proyecto, cuál era la idea, y qué fue esto, que los conocí así un poco, nos conocimos y primero pensamos, música brasileña, pero después la idea fue también poder traer un otro repertorio. Que si te cuento la verdad, se mantuvo por un tiempo y después la gente también quería más música brasileña. Entonces fuimos intentando mantener la idea de tener las dos cosas, pero acabamos teniendo más Brasil también, mismo entre nosotros, ¿no? Pero la idea guay, yo creo que era de poder juntar esto y traer un poco de este otro repertorio que ellos también tenían en sus manos y conocían bastante, ¿sabes? Y así surgió la idea del proyecto, ¿no? Claro, o sea, la idea primordial fue a partir de la música brasilera, mezclado siempre un poco con el jazz, ¿cierto? Uh-huh. Combinar un poco, más que con las tradiciones, con nuestras raíces, combinar un poco lo que es el repertorio netamente folclórico latinoamericano. Entonces de ahí nace una propuesta que al comienzo era interesante, porque ha sido una mezcla no solo del jazz y la música tradicional, sino que además tomaba cosas de la música brasilera, lo que es la samba, el bossa nova, mezclado con la música de raíz latina. Entonces era súper interesante la propuesta original, digamos. Claro que después se fue yendo por otros cursos, digamos, por otros caminos, pero la base era súper interesante. Ahora, claro, uno como músico tiene muchas expectativas de lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar como proyecto. Uh-huh. Entonces, como decía la Camila en este sentido, en Barcelona es hacer este tipo de música con tanta mezcla, por así decirlo, sirve, pero no en todos los lugares. Yeah. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Que sí. Hay ciertos lugares que la gente va más a escuchar un concierto, pero hay otros lugares en donde la gente también quiere pasarlo bien, quiere ir a una bailar, fiesta, quiere bailar, quiere reírse, quiere divertirse, estar con los amigos y escuchar una música divertida. Entonces, a raíz de eso, claro, porque nosotros también tocábamos en lugares pequeñitos que era mucho más íntimo el concierto en sí, pero también tocábamos en otras salas que de frentón, después de nuestro concierto, había una persona poniendo música, un DJ. Yeah. Entonces nosotros teníamos que dejar un poco la fiesta calentita, ¿sabes? Animadita, claro. Para lo que venía después. Entonces, claro, claro. El repertorio de a poco empezó a variar. Yeah. Claro. ¿Y sigue siendo interesante? Sí, claro que sí. ¿Y a pesar de que lo hemos cambiado. Yeah. Claro, yo quiero que al final quedemos con las dos vertientes, ¿sabes? De poder hacer cosas que también se adaptaran a sitios más amplios y que hicieran esto, como comentaba la Alexis, de poder hacer con que la gente bailase y tal, que de ahí, en este sentido, nos dimos más manos a las músicas brasileñas, pero quedamos también con la otra posibilidad de hacer en sitios más chiquitos ese repertorio un poco más tranquilo de raíces folclóricas. Una pregunta. Bueno, para que sepan, la gente que nos escucha, ¿qué instrumento tocas tú, Alexis? Yo toco trombón. ¿Tú tocas trombón? Yo toco el trombón. Bueno, tenemos trombonista, Matías, que es el pianista, bueno, teclista, y la cantante. Sí, y la formación del grupo, bueno, somos nosotros tres, trombón, piano, voz, y también contrabajo y batería. Eso sí. Es saudade. Eso es saudade. Saudade. Y de hecho comentábamos que, ¿por qué estamos hablando de estas dos vertientes? Porque justo ahora, este próximo viernes, ahora, el día 5, estamos ahí dentro del Festival de Jazz de Barcelona, y de la Voldam, que es el festival de jazz y tal. Entonces justamente ahí volvemos otra vez al Harlem, pero en formato de festival, y vamos a hacer un poco esta vertiente inicial, sí, de nuestro proyecto, ¿sabes? Y yo aquí debería tener el disco de Saudachi, pero no lo tengo. Pero porque lo tienes, dámelo, sí. Porque claro, yo estaba pensando más en el proyecto nuevo y no en el de Saudachi, porque esto ya ha sonado aquí, ¿no? El disco, y estaría bien que estuviera sonando. Ahí está. Mira tú, ha hecho un... Mucho. Se ha zambullido en la bolsa. Y yo lo tengo aquí también, ¿eh? Vale, sí. Pero ¿qué podríamos escuchar de este disco? Pues la primera, que es... Escuchemos la primera, que es una brasileña, Vou Deitar y Rolar, que es música de Baden Powell, uh-huh, y Paulo César Pinheiro. Perfecto, esto es... El Saudades. Grupo del cual hablamos, Saudades, que van a estar, ¿en qué fecha en el festival? Este viernes ahora, el día 5. 5 de noviembre, ¿a qué horas? A las 9. ¿Dónde? En el Harlem Jazz Club. No venha querer se consolar, que agora não dá mais pé, nem nunca mais vai dar. Também quem mandou se levantar, quem levantou pra sair perde lugar. E agora cadê teu novo amor? Cadê aquele nunca funcionou? Cadê aquele nada resolveu? Paquaraquá, quem riu? Paquaraquá, fui eu. Sou mais eu. Você já entrou na de voltar, e agora fica na tua, que é melhor ficar. Porque vai ser fogo me aturar, quem cai na chuva só tem que se molhar. E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê? Agora quá, quá, quem riu? Agora quá, quá, fui eu. Agora quá, quá, quem riu? Agora quá, quá, fui eu. Todo mundo se admira da mancada que a Terezinha deu, que deu no Bira e ficou sem nada ter de seu. Ela não quis levar fé na virada da maré. Que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá? Se eu não tive colher, vou deitar e rolar. Você já entrou na de voltar, e agora fica na tua, que é melhor ficar. Porque vai ser fogo me aturar, quem cai na chuva só tem que se molhar. E agora agora? Cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais? Cadê? Pois é, quem te viu e quem te vê? Quá, quá, quá, quá, quem riu? Quá, quá, quá, fui eu. Quá, quá, quá, quem riu? Que venta aqui é o mesmo que venta lá na volta do mandingueiro. A mandinga é de quem mandingar. O vento que venta aqui é o mesmo que venta lá na volta do mandingueiro. A mandinga é de quem mandingar. Quá, quara, quá, quá. Quem riu? Quá, quara, quá, quá. Fui eu. Brasil en un montón de músicas de la mano de Camila. Oye, ¿qué tal Camila? Como porque un poco el proyecto lo lleva ella, ¿no? En principio, o así, así. Bueno, a ver. ¿O cómo? ¿Ella es la jefa? Ella es que ella dice... la función de la Camila es. Aparte de cantar, claro. Además de cantar, de cumplir su función ahí como cantante, ella es al comienzo fue la persona que se dedicaba a la administración del grupo, vale decir. Vale. Ella decía, este día tenemos ensayo y nos enviaba los mails con las fechas de ensayo, la hora, el lugar. Uh-huh. Y después fue también la que buscaba los contactos para tocar en las salas. O sea, yeah. Como un poco la manager, cantante, manager multifuncional. El motor un poco del grupo. El o sea, motor del grupo, que claro. Junta con los músicos, se encarga de montar el repertorio un poco también junto a Alexis. Bien. ¿Y qué tal lo hace? Bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí tiene buena. Es que para buscar los bols y todo eso es necesario que la persona sea simpática, ¿sabes? Entonces la Camila esto le sobra. La simpatía le sobra, Camila. Bueno, pues nosotros la molestamos, le decimos que es la chica de los mil y un amigos. Mil y un amigos. Los mil y un amigos. Sí, sí, sí. Además. No dicen a mí, no, ¿eh? No he escuchado eso. Acércate al micro, Camila. Claro, porque por ejemplo, yo no veo a Matías. Sí, Matías. ¿Te acuerdas que ahora te decía Martín? Martín. Claro, ahora yo de repente. No, Matías. Claro. Él, como es más tímido, yo no lo veo yendo a buscar bolos, ¿no? ¿Verdad que no? No. Él viene ahí con su música, tocando los teclados, ¿no? Y pero tiene que ser alguien así como Camila, con energía. Con energía. Energía, sí, con simpatía y con una persona con carismática alegría. También. Claro. Que pueda vender un por proyecto. Por supuesto, claro. Es necesario. Bien, ¿qué tal? A mí ahora la contestación, un minuto de réplica. No, pero yo creo que hablábamos desde el principio, que en el fondo en el grupo es súper importante la participación de todos. Y que yo creo que en este grupo, cuando empezamos ahí, claro, todos, cada uno tenía su función distinta, ¿no? Que el principio fue que conocimos, yo y la Alexis nos conocimos, entonces la Alexis tenía la función de arreglista, que después también se pasó a el Matt, entonces los dos se responsabilizaban un poco por sacar las canciones y hacer los arreglos y tal. Yeah. Entonces, esto también tiene una implicación brutal y súper importante en el grupo. Por supuesto, claro. Y yo en el fondo también, porque mi iniciación en la música es más reciente comparada con la de los chicos, entonces tampoco yo podía hacer todo esto aún. Un día ya lo podré, ya verás, pero de momento era un poco también entonces las funciones compartidas y hacemos en conjunto la selección de repertorio y tal, ellos hacen los arreglos y yo claro me responsabilicé un poco por la función de producir y tal. ¿Qué es esto? Hasta que me gusta, porque en el fondo también es eso, es estar en contacto con la gente, intentar buscar las cosas y tal. Y yo creo que es una función importante también, ¿sabes? Sí, sí, se ahorran como mínimo un 20% que les llevaría sí. Un manager por hacer el trabajo. Y esto, 20 como mínimo. Como un músico más. O también, claro. Como un músico más. Claro, es como un músico más. La verdad. Está bien eso. Que sin bolo o conciertos no, no se mueve el grupo, no hay evolución. Y yo creo que esto, especie de autogestión, está muy bien, y yo creo que ayuda inclusive a que se cree un ambiente como mucho más de más camaradería y de mayor contacto. Y como una familia, en realidad, sí. Es una familia. Sí. Porque, ya, aunque tú no lo creas... se aprende bastante en el sentido de cómo funciona el ambiente, ¿sabes? Uh-huh. En cómo tratar con las personas, con qué persona se puede negociar de alguna u otra forma, ¿sabes? Exacto. De una es que es súper importante, pero eso, claro, en la medida que va pasando el tiempo, uno lo va aprendiendo y claro, hay momentos que es súper... deprimente, ¿sabes? Porque muchas veces, sin mentirte, nos tocó ir a hacer bolos acá en Barcelona que a veces no nos pagaban 20 euros a cada uno. Somos una banda de 5, son 100 euros para la banda. Entonces, nada. Había momentos, había días que decíamos, ¿qué estamos haciendo? O sea, que nos replanteamos todo el proyecto, pero en fin, las ganas de hacer música y también por eso que decías tú, la camaradería que nació, seguíamos, no nos importaba tanto, ¿sabes? Pero había momentos complicados, entonces, claro, es un proceso de aprendizaje bastante grande, hasta que de ahí un tiempo más ya uno solo va poniendo como meta, decimos, ya no vamos a tocar más en una sala que vamos por la boletería. Vale. Porque significa que nosotros tenemos que llevar cada vez a nuestra gente para ganar dinero. Uh-huh. Entonces eso no tiene sentido porque nuestra gente tampoco va a estar yendo cada vez, claro, a ver al grupo. Bueno, pero la idea es que ese público se vaya ampliando. Claro. Porque claro, hay un punto de vista de parte del empresario. Porque claro, aquí hay, y seguramente tú, Camila, bueno, ahora ya lo sabes mejor porque has tenido que lidiar con empresarios, bueno, y ustedes también, que ahí está el punto de vista del empresario, que inclusive sé de alguno, que ustedes los conocen, no lo voy a nombrar, que cuando viene un músico dice, bueno, pero a ver, es que yo por lo que tú me ofreces, yo no toco, mi caché, qué sé yo, son qué sé yo, 10 veces más lo que tú me ofreces. Y el de la sala le dice, ah, pues bien, ¿cuánta gente traes tú? ¿Cuál es tu público? Claro. En general. Y dice, ah, ese no es mi problema. Pues no, es que es parte de la situación. No parte del problema, pero parte de la situación. Porque, claro, si no es un perico zambeat, por ejemplo, que le jalen, por decir algo, ponen a perico, ponen 10 euros la entrada, inclusive 15 euros la entrada, y se llena. Claro. Pero bueno, pero es que ¿cuántos pericos zambeat hay en Barcelona? No, claro. ¿Me entiendes? Y a lo mejor va otro músico de la misma generación de perico, como puede ser Xavi Figuerola, y con 5 euros a lo mejor, pues ya la gente se lo piensa. Y no es porque sea... peor músico, ¿no? Sino simplemente porque el gancho. Entonces, el asunto de la sala lo mira. Bueno, yo el público yo no te lo voy a poner. Si el público es tuyo. Y que quien tiene que irse trabajando, un público que pasa de 20 a 50, a 100, a 200, y que no sea siempre los mismos amigos que van de un sitio a otro, eso yo creo que es trabajo de la banda. Es un trabajo que tiene que hacer la banda, pero también pienso que ese trabajo... en alguna u otra forma debería ser compensado por la banda y también por la persona que tiene el local, porque si bien es cierto la banda no sería, como yo lo veo desde este punto de vista, como el salvavidas para la persona que quiere tener música en vivo en su local, ¿sabes? Porque si supuestamente, mira, como tú pones el ejemplo del Harlem. Uh-huh. Va Perico San Beat al Harlem, claro, y se llena. Por ejemplo, el otro día va un grupo de rock y quizás no se llena. Uh-huh. Pero el Harlem mismo ya tiene una cantidad de gente que va siempre. Sí, por supuesto, a escuchar, claro, música. Entonces, aquí hay un complemento con la cantidad de gente que podría llevar la banda. Uh-huh. Y la misma gente que tiene el grupo. Entonces, yeah, ahí se va haciendo algo. Entonces, en la medida en que yo creo que en esta coyuntura se tiene que repartir un poco el queso, ¿no? Ya, por supuesto. Mitad, claro, y claro, mitad. Pero claro, cuando está muy sobrecargado y se busca un poco como lo que te decía yo de que la banda sea el salvavidas del local. Ah, no, pero en ese caso. En este no, caso es, no, es más complicado porque es como una doble responsabilidad para la banda. No, por supuesto. Buscar a la gente y además preocuparse de tocar bien. No. En este caso estoy de acuerdo contigo. Si la banda no tiene por qué ser salvadía de nada, a no ser que la banda se plantee decir, oye, mira, abro mi propio local y me monto mis propios bolos. Claro. Y yo los gestiono todo, ¿no? Eso es diferente. Pero, por ejemplo, poniendo el caso de Harlem, yo me he encontrado con casos en que, hablando con Daniel, en que el tipo, pues eso, ha venido un músico y dice, yo por esto no toco. ¿Y cuánto pagas tú? Entonces Daniel le ha dicho, mira, hay gente que aquí ha cobrado hasta 1.500 euros por tocar. Es decir, ustedes piensan, ¿quién puede ganar 1.500 euros por tocar en el Harlem? Claro. ¿No? Pero los hay. Pero los hay, ¿no? Los hay, claro. Por ejemplo, les pongo un caso. El cantante este catalán tan famoso, el que... Albert Pla. Sí. El Albert Pla. Bueno, por poner un ejemplo. Es decir, lo mismo, Perico Sambiar solo hay uno. Albert Pla también solo hay uno. El Albert Pla toca en Harlem, ponen también 15 euros. La taquilla es para él y se lleva 1.200, 1.500 euros. Claro, pero entonces yo creo que está la cuestión. ¿Me entiendes? No, te entiendo. Entonces el empresario, valiéndose también de eso, claro, te hincha pecho y dice, bueno, ¿y tú cuánta gente traes? Claro, es una discusión interesante. Nosotros muchas veces no... Pero es que es seria y tiene su sentido. ¿Sí? Yo intento ver la combinación de los dos. Claro. Yo pienso que dentro del panorama musical de aquí, de Barcelona, hay muchísimos grupos, especialmente en la época después que pasó la euforia de los 70, 80, 90, en que habían, qué sé yo, uno tocaba con este, con el otro, no había ninguna formación estable realmente, y al final, claro, la gente decía, bueno, a ver... voy a ver a este, pero resulta que se lo voy a ver tocando con el otro, así que me está tocando lo mismo, no hay, claro. ¿Sabes? Estaba un poco confuso el panorama. Y eso hizo de que muy pocos solistas han llegado al punto de tener el reconocimiento que tiene Perico Sambiat, o el Joan Vinyals, o Jorge Rossi, o toda esta gente, ¿no? Que ellos, donde los pongas tú, por un precio en la puerta razonable, la gente sí va a ir. Es un tema interesante lo que dices de... Entonces, espera, y con esto termino. Entonces, lo que los músicos, los grupos no han sabido hacer aquí, y lo digo con estas palabras, no han sabido hacer, es tener un público fiel, ¿sabes? Que toquen con quien toque, sabrán que hay alguna propuesta fresca, novedosa, interesante. El público, yo creo... Aparte de la sala que tú decías, hay salas, por ejemplo, el mismo Harlem, que la gente que quiere ir a escuchar música en directo dice, bueno, vamos al Harlem, o vamos al Jamboree, o vamos a otras de las pocas que hay, porque aunque no sepas quién toca, tú sabes que los grupos que tocan ahí son interesantes. Sí. Sí, la sala ya pone una parte del grupo, pero el resto es la parte de público, pero el resto es trabajo del grupo, hacerse un público. Sí, yo creo... Perdona que te haya interrumpido antes. Matías. No, que digo que interesante lo que comentas sobre los músicos que tocan en diferentes bandas, porque creo que me pasa a mí mismo, y sé que muchos colegas músicos están también en lo mismo, de tocar en tres o cuatro grupos, y creo que eso hace perder un poco la identidad de cada grupo, y que se disperse mucho el público también, pero tampoco hay otra, no sé cuál sería la solución, o sea, pero... Ya, como alternativas también, oye, es decir, el músico tiene que comer y va donde, si un músico profesional toca con quien le llamen. Claro. Lo ideal sería hacer un proyecto propio como el tuyo, pero claro, eso es más difícil, pero bueno, está bien interesante el debate, podríamos tener otro programa hablando sobre, claro, esto, pero volvemos otra vez a la música. Venga. Você era mais bonita das cabrochas desta ala. Você era favorita. Eu era o mestre sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Quando samba começava, você era mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante onde eu não sou convidado. Hoje o samba saiu lá, iara, iara, procurando você. Quem te vê, quem te vê. Quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Se marcava na cadência dos seus passos. O meu sono se embalava no carinho dos seus braços. Hoje de teimoso eu passo bem em frente ao seu portão, pra lembrar que sobre espaço no barraco e no cordão. Fazia uma capacha de alta classe, de dourado eu lhe vestia pra que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza por que foi que um belo dia quem brincava de princesa acostumou com a fantasia. Hoje o samba sai. Thank you. Interesante esto, Camila. Esta fue Chico Buarque. Muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos ahora Quien te vio, quien te ve, de Chico Buarque. Claro, que dijimos ahí que hacemos... Bueno, tienen las canciones que también son Alfonsín y el Mar, María Landó, que bueno, Alfonsín es una canción argentina, María Landó peruana, y también esas dos que tocamos fueron dos brasileñas, Chico Buarque, que es el gran compositor. Grandísimo. Brillante de Brasil. Y la anterior había sido de Baden Powell y Paulo César Pinheiro, que es un gran letrista también ahí de entre Rio y São Paulo. Bueno, y estos Saudades que recordamos día... Ahora 5, el viernes. Viernes 5 de noviembre, año 2010, aquí en Barcelona, Festival de Jazz de la ciudad, en... En el Harlem, en el Harlem. A las 9, exactamente. Cerquita, aquí en Ciudad Real. Además, es como tocar en casa eso, ¿no? Total. ¿Verdad? Para nosotros ya está. Es como tocar en casa. Bueno, eso es un proyecto. Vamos al otro. Vale. Pues bueno, la verdad que solo para antes, pero antes de terminar queremos solo colocar eso del proyecto anterior, que también un poco de las referencias de esas cantantes que tú me habías pedido, no sé, pero yo había pensado, así solo como referencia también para quien escuche y tal. ¿Quién? Como por ejemplo, no sé, estamos hablando de María Landó, que es una canción que grabamos nosotros, que la canta Susana Baca, que es una cantante peruana, y que estuve aquí hasta el año pasado, creo que yo la fui a ver. Sí, en el auditorio, muy bueno el concierto, muy bonito. Y lo que queremos hacer un poco esto también, hasta que tiene que ver con el tema anterior, pero que estas canciones folclóricas latinoamericanas, yo creo que Latinoamérica como general tiene una cultura de música folclórica, que son esas canciones, buenas veces canciones, yo diría, instrumentales también, pero hablo ahora de las canciones, que son súper, súper bonitas y a veces poco reconocidas. Veas tú que la propia Susana Baca, cuando vino aquí, le pregunté si podría encontrar los CD de ella para vender en tiendas y no están distribuidos, ni en Perú. Pues tú veas que ella vende sus CDs en los conciertos, pero bueno, la distribución está pequeña. Sí, porque ella graba para el sello Waka, que es un subsello de Virgin Records. Uh-huh. Y por lo menos los discos que yo tengo de ella son de este sello. Creo que de ella debo tener tres. Son del sello Waka, que es el sello del David Byrne, dentro de Virgin. Y están, por lo menos yo en las tiendas, yo tengo tres, sí. Inclusive hasta en la biblioteca, yo pillé, uno de ellos lo pillé en la biblioteca. Pero me parece fuerte que en su propio país, dentro del propio Perú, no se distribuya tanto, ¿sabes? Dime. No, sigue, después te cuento. No, iba a contar eso, entonces que queríamos un poco rescatar ese repertorio que muchas veces está, para mi punto de vista, un poco olvidado también, ¿sabes? Y que son canciones que son súper bonitas y bellísimas, así. Entonces Susana Baca o la propia Lila Downs, que esa sí tiene repercusión ahí más internacional, y el mismo mexicana. El mismo sello. Sí, pues lo pillas todo al final, ¿no? Lo que ocurre es que la Lila Downs ha tenido una promoción mucho más fuerte de su música. El hecho de, claro, esta mujer es de padre norteamericano, madre que es de la zona de Oaxaca. Ella comenzó en Estados Unidos cantando, inclusive la Lila Downs, digamos, hizo un proceso como de reconversión, volver a las raíces, a reencontrarse con la música de su madre, porque ella, primero en Estados Unidos, ella cantaba blues y cantaba jazz, cantaba en inglés. Fue un proceso curioso, pero bueno, esto de las apuestas que hacen las compañías discográficas, por qué artistas, por qué sí uno y por qué no otro, es muy curioso. Y posiblemente lo de Susana Baca en Perú, pienso desde la distancia, que podría deberse a que lo que ella hace, ella lo que hizo ella en su proceso de investigación fue rescatar, digamos, de la misma forma que tú desde aquí estás rescatando folclore latinoamericano. La Susana Baca lo que hizo fue rescatar el folclore afroperuano, que es una cosa como muy localizada en Lima y en la costa de Perú, una música que y este María Landó es un ejemplo claro de música afroperuana, que a lo mejor en la parte andina de Perú pasan y a lo mejor hasta ni les interesa a nivel cultural qué es esto de los afroperuanos, ¿me entiendes? Y que a lo mejor interesa mucho más fuera que dentro. Cosas curiosas que ocurren, ¿no? Claro. Como a lo mejor puede ocurrir en Chile con la música mapuche. ¿A quién le interesa la música mapuche en Chile? Por lo menos los chilenos no. Ya, ¿me entiendes? Pues claro que tiene razón, claro, a la gente que de otros países que gusta más de una, hay ciertas minorías o cosas puntuales de una cultura, anda en busca de estas cosas, claro, y resulta muchas veces que es de fuera de los países. Curioso, son fenómenos que ocurren por qué sé yo, la misma el convivir en un mismo espacio geográfico, y resulta que lingüística y culturalmente a veces las cosas no calzan y hay prejuicios, porque en Chile, por ejemplo, si la cultura mapuche no tiene mayor influencia en lo que es el resto de la cultura del país, es simplemente por prejuicios que hay así la población, además que son los pobladores originarios del país. No, mira, yo te cuento una anécdota que tengo sobre esto mismo. Mira, cuando yo me vine acá a estudiar un posgrado en el liceo, entonces yo estudié en música en Chile, allá en la Universidad de Chile, y estudié en el pedagógico también. Uh-huh. Y sabes tú que en Chile nunca jamás en una clase de historia de la música folclórica, que en las dos universidades lo estudié, nunca pusieron música chilena desde la época de la nueva canción chilena. Nunca. Nunca. ¿Sabes tú que vine acá al liceo y tenía una clase de historia de la música del jazz? Y dentro de esta asignatura había una parte que era música latinoamericana. Y aquí en España, primera vez que escuché un tema del Quilapayún del Inti Illimani en una sala de clase. Y sin ir más lejos, fue el pueblo unido jamás será vencido. Imagínate. Yo no, casi no me puse a llorar, pero quedé bastante sorprendido. ¿Sabes? Pero bueno, Brasil, de la voz y de la mano de Camila. ¿Qué teníamos ahí en el aparatejo aquí? No digo la marca para no hacer la publicidad, esas cosas que vienen. Que puedes archivar música y aprietas botones y sale música. No, teníamos algunas canciones ahí de... ¿De quién? De nosotros mismos, de Saudades, que podríamos poner, que fue este CD que te he pasado, y también alguna otra canción que son ahí de las influencias que tú me habías comentado, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, Daniela Downs o la Susana Baca, o también otra cosa, porque yo hasta había pensado, porque el Caetano Veloso mismo hizo un trabajo que se llama Fina Estampa, que es un CD ahí clásico, que es justamente la idea un poco, claro, que lo hizo brutal, y para mí ese CD es genial, ¿no? Precioso. Sí. Que hizo una recompilación con arreglos súper bonitos de canciones así como más folclóricas. ¿Tienes alguna allí? Tengo, escuchamos. A ver, espero que no esté tan baja de volumen como la anterior. No. Tú pues, Tonada de la Luna Llena, ¿vale? Que es la canción del Simón Díaz de Venezuela, vale. Por Caetano Veloso. Aprieta el play. Sí, señor. Vamos a ver qué sale. Flojito. Ya veremos qué pasa. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna llena, menguante. Luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la calma. Pa matar este gavilán que no me deja gallina. Está mirando yo. que me dé. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna, luna, el guante. Luna, luna, luna, llena. Menguante. Luna llena, póngate. Bueno, estábamos escuchando, ¿qué era eso? ¿Qué la tonada de la luna llena por Caetano Veloso, que es una canción de Simón Díaz, ahí de Díaz. Venezolano. Bueno, esto es Un Montón de Músicas, estamos en los últimos 8 minutos de programa, 5 o 6 reales antes, porque la cuña de despedida nos coge casi más o menos 3 minutos. ¿Podemos escuchar algo de este grupo con el nombre impronunciable que aún no lo pedí? Ah, va más una vez, Gafieira Miuda. Eso. Sí se puede. te tengo que verlo escrito y repetirlo 10 veces y después se me quedará. Tú lo haces perfecto, Antonio. ¿Qué tenemos ahí? Esto es una maqueta, porque no hay disco todavía de esto, ¿no? No hay disco, no. Vale. Es una maqueta. Bueno, el otro también es una maqueta, en todo es un poco más formato maqueta, pero... Este aquí es una grabación que no está completa, pero porque hicimos una grabación de pequeña escala, aún más miuda y aún más pequeña, pues, entonces no está el trombón. Escuchamos algo para hacernos una idea. Venga. Tú estás en el nuevo proyecto. Sí, yo estoy en el nuevo, pero no grabé. No, porque estaba fuera. Ya. Estaba fuera. El que se quedó fuera de esto fue Matías, ¿no? Exacto, sí. Otro tema, porque no tenemos piano. Esta formación es distinta. Vale. Es con guitarra, percusión y tal. Bueno, ¿te pongo? Sí, por favor. Y escuchamos un poquito de esto antes de pasar al final y despedirlos. Esto suena más, esto suena con más volumen. Vale, ya está en el aire. Levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. meus pobres enganos, os meus 20 anos, o meu coração, e além de tudo, me deixam mudo violão. Fue el final, ¿no? El final inesperado. Del grupo Gafieira Miúda. Pero Antonio, se lo aprenderás. Ya lo aprenderé. Te voy a pedir que me lo escribas. Lo entonces así abajo. Como mi memoria es visual, entonces así ya me acordaré. Matías, decías tú, con el trío tienes un concierto de aquí a nada, ¿no? Sí. Aprovecha de decirlo que te queda un minuto. Mañana en la Rambla del Raval número 6. El concierto Mosaico Jazz Trio, con música original, y es gratis a partir de las 10 de la noche. Vale, y todos a partir invitados. Del día 14 de noviembre en el Harlem, 20:30, clases de esta música tan Gafieira. Maravillosa. Y después el concierto con el grupo. ¿Y tú tienes por ahí alguna convocatoria aparte de tus...? No, yo me incluyo aquí en las convocatorias de los chicos. Él viene con nosotros, conmigo sí, vienen los dos. Sí, sí, ¿no? Sí. Los dos, fantástico. Detrás de donde la jefa diga, allí ahí vamos. Pues nada. Pues estoy el viernes ahora, este viernes, ¿no? El 5. El 5, sí. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Y aún no los despido, pero comienza la despedida a partir de ahora mismo. Con este tema del grupo, ¿cómo se llama este grupo francés? El efecto vapor, bonito, ¿no, Camila? Llegamos al final de estas 2 horas que se han pasado volando entre música del Inédit, aquello de aquel paréntesis que hicimos sobre la violencia de género, no a la violencia de género, y con Camila, Matías y Alexis aquí en el estudio. El tiempo ha pasado volando. Un montón de música es cada martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto, y como está interferida por Radio Contigo, pues hay que escucharla online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl, nuestra radio hermana en Valparaíso. Para uno que nació en Valparaíso, qué mejor que repita su programa allí, ¿verdad? Rico, ¿no? Bien, nada más, un montón de músicas. Esto es Contrabanda FM. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, esta madrugada, después que regrese a casa del Inédit, que después seguramente me voy por ahí a un sitio donde pinchan música. Cada noche hay una movida diferente. Anoche llegué como a las 3 de la mañana. Bueno. Hay que disfrutar, hay que divertirse. Claro. Y cuando llegue a casa, entonces subiré el programa al podcast y ahí estará nosolojazz.contrabanda.org. Nosolojazz.contrabanda.org. Ahora sí, Camila, muchísimas gracias por venir y ya nos iremos viendo por el Harlem. Matías igual, Alexis lo mismo. Gracias a ti. Y cuando haya novedades, grupos, conciertos o ganas de decir algo o música de la cual quieran comentar, pues aquí hay un micrófono y aquí hay un espacio, ¿vale? Gracias por venir. Chao, chao. Muy buenas. Venga. Camila, chao, chao. Gracias. Un montón de músicas.